Caos informativo, una mirada joven para problemas viejos, muy viejos. www.radiocaos.com.ar. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Goenaga y bienvenidos al boletín número 10 de este Caos Informativo acá en Radio Caos. Hoy ya estuvieron hablando conmigo en un móvil especial contándoles un poco sobre la marcha de ayer. En este boletín vamos a hablar especialmente de la asamblea que tuvo lugar cerca de las 12 de la noche, ya comenzando casi este nuevo día, en la Facultad Ramos Mejía de la sede de Ciencias Sociales. Algo en el otro boletín ya estuve adelantando sobre lo que al final fue más o menos el tema de la asamblea. Hubo un conflicto con la agrupación Lavallese, una agrupación que reconocemos como kirchnerista, aunque nunca lo reconozca. La cuestión fue que ellos no asistieron a la marcha de ayer, sí habían asistido al plenario del día el día 1 de la toma. Y bueno, la cuestión que se planteó es, desde algunos sectores independientes y desde algunas agrupaciones, una denuncia muy grave sobre los militantes de Lavallese. Aparentemente, durante el día de ayer, aunque Lavallese había dicho que apoyaba la toma, con algunas diferencias ideológicas, pero que apoyaba la toma, durante el día habría estado hablando con diferentes estudiantes que acababan de llegar a la facultad, los cuales todavía no estaban interiorizados sobre el tema, e intentaban convencerlos de la ilegitimidad de la toma. Y bueno, acusaron también de aparatismo y otras cosas. Bueno, la cuestión, les voy a pasar algunos audios sobre la asamblea de ayer para que escuchen ustedes mismos un poquito lo que pasó. En primer lugar, vamos a escuchar a un muchacho independiente que la verdad estaba muy, muy, muy enojado sobre esta acción de Lavallese, de esta agrupación que siempre está actuando con una doble cara, algo la verdad que muy, muy intencionalmente muy muy muy feo. Los dejo con este audio. Yo no pertenezco a ninguna agrupación, a ningún partido político, pero sí, al igual que todos acá, me he constituido en un espacio asambleario que resolvió tomar la facultad y luchar por una reivindicación clara. En ese sentido, esta gente ha estado tentando contra la decisión que ha tomado su espacio asambleario. Efectivamente, porque me han contado, yo no los he visto personalmente, pero me han contado demasiada gente como para que sea mentira, que están diciendo por todos lados que la asamblea de ayer no fue representativa, que éramos pocos, que somos una banda de vándalos. Efectivamente, ellos no están haciendo una roja contra el Partido Obrero, contra cualquier partido. Están haciendo una roja contra esta asamblea. Están boicoteando esta asamblea. Están boicoteando las decisiones que ha tomado esta asamblea. Bueno, creo que después de lo dicho por este compañero no hay mucho más que aclarar. Escucharon bien la indignación de este muchacho, también el quórum que tiene él cuando habla del resto de la asamblea. En general, fue como dijo él, estábamos teniendo una discusión en la que el 98% de la gente de ahí estábamos de acuerdo. Pero bueno, el tema se empezó a plantear sobre qué hacer entonces. Era evidente que las cosas que se estaban diciendo de Lavallese habían pasado, además de otros conflictos que se denunciaron en el momento como cosas viejas ya, y no tanto, patobicas en algunas otras asambleas, gente con armas, demás cuestiones también muy dignas de denunciar en el momento, porque había mucha gente que no sabía nada al respecto. La cuestión fue qué hacer entonces. ¿Los dejábamos participar? ¿No los dejábamos participar? ¿Los dejábamos participar en algunas cosas? ¿Era autoritario negarles? Esto era una asamblea abierta, supuestamente. Bueno, empezó un debate arduo. Y bueno, y ahora escuchemos un audio. La persona que van a escuchar es Santiago, el presidente del Centro de Estudiantes, intentando recompilar un poco por qué habría que sacar a Lavalleze, cuáles eran, digamos, las dos cosas, según él, intentando sacar un montón de contextos, él aislándose un poco también de sus... Él es militante del Partido Obrero y de los conflictos propios que ellos tienen con Lavalleze, entonces intentaba aislar un poco todo eso y decir básicamente cuál era el tema en sí, porque había que sacar a Lavalleze o prohibirle su participación en esta toma. Sí, claramente, ¿por qué creía que había que votar el repudio y por qué creía que se tenían que participar en los espacios que estaban funcionando como plenarios o comisiones? Porque ayer dijeron que impulsaban todo lo que nosotros impulsábamos y no hubo participación en la marcha, porque se escuchó, y muchos de nosotros escuchamos, que hubo una militancia en contra de esta toma, que creo que es lo que principalmente nosotros tomamos y la primera decisión que tomamos. Bueno, ahí estaba Santiago, el presidente del Centro de Estudiantes, intentando aclarar un poco la situación para así definir qué hacer con Lavalleze, si negarle la participación o no en esta toma del edificio único. La conclusión final, luego de casi 2 horas de debate, fue que se negó a Lavalleze participar en el plenario y en las comisiones. No se los puede echar del edificio, obviamente, pero bueno, fueron esas dos cláusulas, digamos, las que se determinaron. Hubo muchas molestias de parte de muchos compañeros, porque era una discusión en algún punto desde mi punto de vista sin sentido, en el hecho de que fueron gastar horas de una asamblea que era muy importante, había que programar un plan de lucha fuerte, acabamos de determinar que íbamos a tomar la sede por tiempo indefinido hasta que no haya respuestas concretas y acciones concretas desde el rectorado. Y se gastaron 2 horas en una charla con Lavalleze, que ya la conocemos, ya sabemos cómo son sus prácticas, cómo es su funcionamiento, y sabemos que había ido a eso, sabíamos que había ido a provocar, logró provocar, y le dimos excusas de alguna forma para que ahora escriba un boletín. Seguramente va a aparecer algo diciendo que la asamblea es autoritaria, que el centro de estudiantes es corrupto, etcétera, etcétera, lo que pasa en general todo el cuatrimestre. Por último, vamos a escuchar a un compañero independiente que hizo énfasis en esto que yo estaba diciendo, en dónde poner las fuerzas, en no irnos de los temas básicos, porque la toma es dura, necesita de nosotros bien, y necesitamos estar unidos sobre todos. Entonces hay que canalizar las cosas a donde verdaderamente es pertinente canalizarlas. Me parece que acá hay una gran mayoría de compañeros que entendemos que esta legitimidad y este espacio que se conformó desde el edificio único, digamos, y este espacio de esta asamblea de ayer, la legitimación que esto tuvo y todo el trabajo que nos costó formarlo, lo hacer, cortar corrientes, la marcha de hoy, el cansancio que venimos acumulando, digo, todo ese trabajo no lo podemos ahora desperdiciar una discusión sin sentido en la que el 98% vamos a estar en acuerdo en un montón de cosas. Entonces, estábamos hablando recién, la compañera ya propuso recién algo que se decidió o que se estuvo hablando en Marcelo T, que terminó. Sí, que a nosotros también nos fue la información de la compañera, digo, se está hablando de una junta de intercedes, se está hablando de un festival, digo, ya estamos que seguimos trabajando. Hay una realidad, que hay un grupo de gente que está viendo hacer algo en particular, que ya todos lo mencionaron, ya lo sabemos, digo, vamos a seguir repitiendo, vamos a seguir. Hay mucha gente que seguramente no sabía quiénes eran, hay mucha gente que no está más, como vos decís, y que habrá escuchado esto, y hay mucha otra gente que sí está, porque hay un montón de manos levantadas que vinieron esto por primera vez. O sea, digo, entonces, ayer éramos cuántos, 500 en Corrientes, si hace Gallardo, hoy la marcha cuántos éramos, no importa si más de 1000 o no, no importa la cantidad, era una marcha, pero vamos a focalizar. Veníamos concentrando una manera de trabajo desde ayer a las 7 y media de la tarde, cuando entramos con los cursos de a 15, ¿sí? Vamos a seguir manejando esta línea, porque esta es la línea que nos llevó a determinar el espacio. Entonces, y los compañeros, digo, ponemos a discutir, los compañeros están haciendo esto, y lo vemos, y lo ven también, todos lo ven, no hace falta, no hay que ser agrupado ni no agrupado para ver lo que está pasando. Entonces, digamos, sigamos trabajando como estábamos trabajando. El viernes hay una posición tomada de que hagamos una entre las 13 para realmente, si queremos tener un edificio único, lo primero que tenemos que hacer es una reunión entre ustedes en donde dependamos que somos una sola facultad, que va a ser el viernes, está propuesta para el ET, votemos si estamos de acuerdo con esto, o si no, si queremos hacer un festival, o si no, votemos qué vamos a hacer mañana, porque el cansancio seguramente nos está generando a todos. La mayoría acá trabajamos y estudiamos, y en el momento, y digo, en el momento que no estábamos trabajando, estábamos acá porque ni dormimos. Bueno, queridos oyentes de Radio Caos, esto ha sido todo por este boletín. Este ha sido el boletín número 10. Ya dentro de un ratito nomás vamos a estar subiendo también a la página web el boletín 11, donde vamos a andar por el día de hoy por de otras facultades, como por ejemplo PUAN o Arquitectura, Medicina, que también retomaron la medida de la toma de sus sedes. Concluyendo una vez más, digo esto último, no nos desviemos de lo que estamos buscando, nos estamos uniendo más allá de nuestras diferencias ideológicas ante una causa común. Es revalorable lo que está haciendo Sociales y otras sedes de diferentes facultades. Así que gente, compañeros, seamos vivos, no nos dejemos distraer por estas maniobras políticas. No nos dejemos enojar, no perdamos energía en eso. Estamos haciendo algo muy grande, vamos a seguir con la toma, ya los conocemos. Así que, compañeros, los invito nuevamente a los que no participaron, que participen en la toma, que vayan, que colaboren. Los estudiantes de las diferentes facultades somos muchos, los que están participando actualmente para el número total que son. Es el segundo día de toma y nos empezamos a cansar. Así que los invito para hoy a la noche, a las 9 de la noche precisamente, a la asamblea que se va a estar organizando, va a estar teniendo lugar en Ramos Mejía. El aula va a ser a confirmar, te vas a enterar ahí por los pasillos. Si no puedes ir a la asamblea, más tarde se van a estar realizando las reuniones de las diferentes comisiones como organización, la parte de producción artística, prensa y difusión. Si no podés ir en ninguno de esos horarios, pasate un rato a la tarde, volanteá, hablá con la gente, pero participá, porque el tema del edificio único es un tema de todos. El tema del presupuesto, la falta de presupuesto a la UBA, nos convoca a todos. Así que, nada, estás invitado y te necesitamos. Así que ya sabes, mantenete informado con Radio Caos. Vamos a seguir estando en todas las sedes de las facultades. Difundinos también para los que no nos conocen, para aquellos que no saben nada, no están interesados aún. ¿Quién te dice? Tal vez la página pueda colaborar un poco en eso, ojalá sea así. Nos estamos escuchando, hablando. Un saludo desde acá. www.radiocaos.com.ar.